Chao. El dueño de la calle, papi high. Bobes y Cooper, los genios. Ella me llama, me dice que le dio un coco. Que no le pegue porque está haciéndole el amor. Así que voy, me le pego. Así que voy suave. Ella me llama, me dice que le dio un coco. Que no le pegue porque está haciéndole el amor. Así que voy, me le pego. Así que voy suave. No se ponga bruto, papito, haga lo suyo. Tú sabes que la monto. Esto es lo mío, la gata bien suelta, un palio encendido. Esto comenzando y yo bien prendido. Quiere que la monte de aquí para allá. Donde quiera te lo haré más. Un beso rico, algo bestial. Esto apenas va a comenzar. Ella me llama, me dice que le di un call. Que me le pegue porque está haciéndole el amor. Así que voy, me le pego. Así que voy, suave lento. Ella me llama, me dice que le di un call. Que me le pegue por detrás haciéndole el amor. Así que voy, me le pego. Así que voy, suave lento. No, no, no, no, no, no. Sin discusión. Relax, mami. Mi ritmo está tan cabrón. Tengo temas que no sé cómo se trata una dama. En la calle, en la disco y en la cama. Y me voy en un viaje sin rumbo, sin detalles. Conectado de Honduras hasta Marte. Su sabor a fresa me hace perder el control. Sin discusión de la gana de besarte. Mira cómo va, es una diosa más. Cuando pasa modelando su nuevo estar. Me encantaría ver debajo de tu falda y hacer maravillas sin parar. Ella me llama, me dice que le di un call. Que me le pegue por detrás haciéndole el amor. Así que voy y me le pego. Así que voy suave y lento. Ella me llama, me dice que le di un call. Que me le pegue por detrás haciéndole el amor. Así que voy y me le pego. Así que voy suave y lento. Ya está dicho, papi, sin discusión alguna. El dueño de la calle, high. Bobes y Gopper, los genios. Ese otro estudio, papi. Y el veneno del género, OG5. Todo el mundo sabe que ya estoy por encima de todos ustedes, papi.